Obtiene el grado el alumno 100 de la maestría en física médica, por Noticias y FUNAM. La maestría en ciencias física médica de la UNAM está de fiesta. El pasado viernes 10 de octubre se graduó el alumno número 100, consolidándose como uno de los posgrados en ciencias más exitosos de la universidad. Iván Rosado Sosa es quien coronó la lista de graduados de dicha maestría con una tesis titulada Desarrollo de una microplataforma para estimulación condicionante de tejido cardíaco, bajo la tutela de Hortensia González, profesora de la Facultad de Ciencias. El examen fue presentado por el coordinador de posgrado de Ciencias Físicas e Investigación de IFUNAM, Alejandro Reyes Esqueda, quien expresó el orgullo por este programa, que se ha caracterizado por la calidad de su formación y su alta eficiencia de titulación. Rosado Sosa es ingeniero físico de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, e ingresó al PCF en agosto del 2011. Desarrolló su trabajo de tesis en el Laboratorio de Biofísica del Sistema Excitables de la Facultad de Ciencias UNAM, y su proyecto tuvo como objetivo diseñar y desarrollar una microplataforma para la estimulación crónica de preparaciones biológicas pequeñas, agregados celulares, tejidos, rebanadas organotópicas o incluso órganos completos de especies pequeñas. El trabajo buscaba acercarse a la ingeniería de tejidos al desarrollar una plataforma BioMEMS, Biomicroelectro Mechanical Systems, básica por medio de una técnica de litografía suave llamada micromoldeo o moldeo réplica. De acuerdo con la coordinadora de la maestría en física médica, María Esther Branda, la maestría surgió en agosto de 1997, como respuesta a la urgente necesidad de contar con un programa de posgrado que especializara a los titulados de física para realizar las labores de un físico médico en el medio clínico, especialmente en los servicios de radioterapia. Fue creada en ocasión de la adecuación del posgrado en física al nuevo Reglamento General del Estudio de Posgrado de la UNAM, publicado el año previo. Desde entonces, esta maestría conforma el programa de posgrado en ciencias físicas, junto con los coordinadores grados de maestría y doctorado en física. Es un plan de estudio de 4 semestres con tesis dirigido a titulados de carreras de física o licenciaturas afines. Desde el inicio, el programa ha incluido la formación en temas de imágenes para diagnóstico médico y en aplicaciones médicas de radiación no ionizante, resonancia magnética, láseres, ondas de choques débiles, entre otras. Después de los primeros años, se amplió el objetivo para incluir la formación del estudiante interesado en iniciar una carrera de investigación. El programa curricular original fue organizado por María Esther Brandon del Instituto de Física y Luis Benítez Priviesca de la Facultad de Medicina. Ambos continúan como responsables de la organización de sus actividades. El objetivo actual de la maestría física médica, explica Branda, es capacitar individuos que tengan sólidos conocimientos de física para desarrollar de manera creativa las labores de un físico médico en el medio clínico y o iniciar investigación en física médica. El cuerpo de tutores y docentes de la maestría de física médica está constituido por personal académico de los institutos de física, ciencias nucleares, ciencias físicas, neurobiología e investigación biomédica, los centros de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico y de física aplicada y tecnología avanzada y las facultades de ciencias y de medicina. Los centros de salud que colaboran son los Institutos Nacionales de Cancerología, cardiología, geriatría, Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez, y de neurología y neurocirugía, la unidad PET, Ciclotrón UNAM, y los hospitales Médica Sur y Ángeles Pedregal. También investigadores de la UAM Iztapalapa y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Puebla. Forma parte del cuerpo de docentes y tutores. El ingreso a la maestría de física médica es anual y los estudios se iniciaron en agosto. El ingreso a la maestría de física médica es anual y los estudios se inician en agosto. El posgrado de ciencias físicas ofrece un curso propedéutico gratuito de marzo a mayo para preparar el examen de admisión en junio. Los postulantes del extranjero pueden solicitar que se les aplique el examen en su lugar de residencia o tomar la Graduate Record Examination. El avance académico del alumno es guiado y vigilado por un comité tutor constituido por 3 físicos y un médico pertenecientes al padrón de tutores del posgrado de ciencias físicas. Hay 50 tutores en el padrón, 35 de ciencias exactas, biológicas y 15 médicos. 30 de los tutores pertenecen al SNI y 25 tutores dirigen o han dirigido tesis. De acuerdo con la coordinadora, hasta octubre del 2014 han ingresado unos 140 alumnos. De ellos, 80% son físicos, 42% mujeres, 60% provienen de carreras externas a la UNAM y 5% de otros países latinoamericanos. En este momento hay 20 estudiantes regulares, 10 terminan su tesis y la tesis de otros 3 se encuentran en revisión por sus sinodales. Las bajas por abandono o motivo académico representan menos del 10% de los ingresos. La maestría de física médica es un programa reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad como de competencia internacional, por los que todos los alumnos aceptados gozan de beca CONACYT durante 4 semestres. Este es el único programa de física médica perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, dijo Brandon. 60 de los graduados de la maestría de física médica laboran como físicos médicos clínicos en centros de salud y constituyen cerca de la mitad de la fuerza laboral en física médica de México. Otros 10 trabajan en actividades relacionadas con física médica, en la UNAM y empresas. Una fracción importante ha seguido una trayectoria científica. 26 graduados han estudiado o estudian un doctorado. 12 ya lo completaron y de ellos 6 son investigadores en física médica en México, en resonancia magnética, dosimetría, tomografía por emisión de positrones PET y procesamiento de imágenes médicas. Los otros doctorados ocupan plazas postdoctorales. Además del reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, el curso de protección radiológica de la maestría de física médica es reconocido por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear Salvaguardia como equivalente a un curso avanzado de protección radiológica en instalaciones médicas. Esta constancia, junto al valor académico del programa curricular, ha facilitado la obtención de trabajos clínicos en el país por parte de los graduados. Todos los participantes en la maestría física médica, autoridades y personal administrativo del posgrado de ciencias físicas, tutores, docentes, graduados y alumnos, nos orgullecemos en este momento por el hito alcanzado en el número de graduados, dijo Branda a Noticias y Funam.